Manu Mix. Hace dos años atrás tú me engañaste, bien sabes. Prefiero no recordar. Sabes, me siento muy mal. DJ Esteban. Oh.